compartimos el mundo, pero lo vemos diferente cada uno. En el podcast del Gorro del Mundo puedes compartir vistas de hispanohablantes al mundo nórdico y vistas nórdicos al mundo hispanohablante. Olvida algunos errores gramaticales, haz un clic en gorrodelmundo.wordpress.com como hace David de Málaga. Bienvenido a podcast del Gorro del Mundo. El podcast debajo del círculo polar ártico, o sea, del Gorro del Mundo.